que nos reciba el señor intendente un día feriado es porque realmente nosotros teníamos mucha necesidad de esta reunión, ya la veníamos pidiendo, la habíamos tratado, no salía y bueno, al final que el día viernes tengo un llamado de él donde hoy a las 11 de la mañana nos atendía. Que yo todavía con toda sorpresa dije, ¿cómo? ¿Un feriado? Sí, un feriado. Abrieron el municipio para recibirnos a nosotros. Así que bueno, era importantísima esta reunión y bueno, hemos logrado, quizás me puede invadir un poco la emoción porque a veces cuando uno logra cosas es como que se afloja un poco, ¿no? Que venís en la lucha y que venís peleando y me olvidé de decir algo. Acompañada por toda mi comisión administrativa que está atrás, que eso, yo sin ellos no soy nada, siempre digo lo mismo, perdón. Bueno, logramos que veníamos luchando el pago de muchos enfermeros en el hospital, donde venía una deuda atrasada desde diciembre, de los días feriados y los días de Franco. Es una lucha que veníamos tratando de manejarla de la mejor manera para los compañeros. Bueno, y en esta reunión el señor intendente nos dio la palabra y el compromiso que la semana que viene estaría pagando la deuda de todos los enfermeros, del listado que le entregamos nosotros. Así que bueno, me parece un logro muy bueno. ¿Por qué? Porque le teníamos que dar respuesta a esos compañeros. Porque esos compañeros trabajaron, porque esos compañeros cubrieron las fiestas y antes de las fiestas y después de las fiestas y un montón de cosas. Quizás cosas que por ahí se le había escapado al ejecutivo del hospital no ponerlo en una ordenanza o en un papel escrito. Resulta que cuando los papeles no están escritos, después es difícil pelearla. ¿Por qué? Porque no hay nada escrito. Pero bueno, gracias a esto, a la lucha de nuestra organización, pudimos llegar a tener la palabra del señor intendente que eso va a ser pago a todos los trabajadores del Hospital Marcetti. Así que logramos también el compromiso de... Faltaba el 16%, el 16,5% de la planta permanente en la cual nosotros tenemos el convenio colectivo de trabajo número 19, donde vinimos trabajando el convenio, donde el 16,5 había sido una parte y fue para los municipales, de pase a planta. Y faltaba el otro 16,5 que era para el Hospital Marcetti. Bueno, en esta reunión también pudimos lograr que el mes que viene pasaría ese 16% que faltaba a planta permanente los compañeros del Hospital Marcetti. Gran también logro de haber sacado al señor intendente, sacado, una, por ahí no es la palabra correcta, pero teníamos que lograr esto porque lo veníamos trabajando hace mucho tiempo. Reabrir la paritaria. Va planteando cosas y espera respuestas, pues valora esa respuesta si ahí surge si la reunión es positiva o no. Yo quiero decir que para mí, reafirmando lo que plantea Graciela, fue una reunión extremadamente positiva, porque hubo cuatro puntos centrales, más allá de otras cuestiones que se hablaron, pero que no llegaron a conclusiones concretas. Primero era que íbamos a reclamarle el pago de una deuda, que tenían más de 27 compañeros y compañeras del hospital, que tenían con esos compañeros y compañeras, porque habían trabajado y no se les había pagado. La respuesta del Ejecutivo de que en la semana se les va a pagar, significa un dato positivo. La segunda cuestión, yo no voy a abundar demasiado a través de los medios porque cualquiera que escucha sabe de qué estoy hablando, la continuidad en la fuente laboral y la estabilidad laboral son ejes muy importantes para todo aquel que se levanta todos los días para ir a trabajar. Tener la tranquilidad de que va a poder pensar en años su vida laboral. Entonces, que el 16,5% de los trabajadores y trabajadoras, que fundamentalmente sean del sector hospitalario, estén pasando a planta permanente el mes que viene, también es un dato político que refuerza lo positivo de la reunión.